El 27 de febrero de 2010, el terremoto más violento que se haya registrado en la historia de Chile, dejó aislada junto a su familia a la actual ministra del Interior, Ena von Behr, quien recibió las primeras informaciones de lo que ocurría en el país a través de una radio comunitaria. Bueno, yo estaba en una zona donde hay poca cobertura, esto es en el lago Rapel, y efectivamente la primera radio fue una radio comunitaria. Ondas Ciudadanas en el Dial, la historia de las radios comunitarias en Chile. El 25 de abril de 2010, el presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley 20.433 de los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, que fue publicada en el Diario Oficial el 4 de mayo. Por fin en Chile, la participación ciudadana y el pluralismo, ante la escasa diversidad de opiniones, comenzaba a desarrollarse en el espectro radial dentro del marco legal. Así como la ministra Ena von Behr, miles de chilenos de norte a sur pudieron recibir las primeras informaciones de lo que sucedía en otras partes del país gracias a las radios comunitarias, que en algunos casos replicaban la señal de las radios de la capital. Yo soy una persona que se crió en regiones, que se crió en un pueblo donde hay una radio comunitaria, y la verdad es que creo que personalmente que las radios son muy importantes, y también desde un punto de vista cercanía de la información de qué es lo que está sucediendo en el pueblo, en el lugar cercano, ahí donde uno vive. Las radios comunitarias juegan un rol muy importante y creo que van a jugar un rol muy cada vez más importante en el futuro. La historia de la radio comunitaria en Chile comienza junto con el regreso a la democracia durante los primeros meses de gobierno del expresidente Patricio Elwin Azócar. Pero ¿cuál es la historia del desarrollo de las radios comunitarias en Chile? ¿Quiénes estuvieron luchando más de 10 años para que la Ley 20.433 fuese aprobada en el Congreso? ¿Quiénes están detrás de esta función social? Alberto Cancino, director de la Asociación de Radios Comunitarias de Chile, ANARSICH, responde. Llegamos 5 a un encuentro que fuimos los que iniciamos este movimiento popular acá en Chile sobre radio popular. Radios comunitarias en el estilo que estamos haciendo, nosotros empezamos a partir de abril del año 90, hacer radio popular. Antes hacíamos comunicación popular a través de los videos, de los boletines, de las revistas, de los folletos, pero no existía ninguna forma de radio. Las radios empiezan desde los años 90. No exentos de dificultades, las primeras emisiones radiales comienzan a invadir los receptores de algunas comunas de Santiago. Terminaba la dictadura, pero las cosas no cambiaron mucho al principio. Pero también hubo una fuerte persecución. Atraparon varias radios, cerraron varias radios, pero el movimiento partió con 5 radios, entre las cuales estamos nosotros. El acuerdo era salir el 21 de septiembre todos juntos, porque el 21 de septiembre es el día de la radio, todas las demás se silencian y nosotros sacamos nosotros. Entonces más bien ahí Villa Francia se adelantó y lo sacó, me parece, el 4 en septiembre, parece que salió en mayo, salió la primera emisión. En ese entonces, nosotros salimos el 9 de septiembre, nosotros salimos con 2 radios, una para Renca y otra para Conchalí, antiguo Conchalí, que era Independencia. Después de 20 años y con la vigencia de la Ley 20.433, la función social de la radio comunitaria comienza a desarrollarse desde el interior y para los distintos habitantes de cada comuna. Carola Rivero es estudiante de Derecho y es una activa colaboradora de la función social de la radio comunitaria. La mirada que tienen las radios comunitarias en sí con esta función social es que cumple el rol que las radios grandes no cumplen, que es que informar específicamente sobre temas más cotidianos, temas ciudadanos, informaciones que a las personas les pueda servir, como el ejercicio de los derechos, la difusión de los derechos que tienen las personas y cómo ejercerlos también. Vocación de servicio, empatía con los demás, gente comprometida con una sociedad carente de apoyo y desvalida de información real. Carola Rivero expresa el sentir de su labor. A veces empatizar con los problemas de los demás a uno lo hace tener más sensibilidad, que el dolor ajeno también sea tuyo, que la necesidad del otro también sea una necesidad tuya. Uno, en la medida que va adquiriendo más herramientas, más elementos, el acceso a educarse, le abre la frontera. Pero uno no puede ser en eso egoísta, de poder cumplir en lo mínimo con la consideración de los demás, la deferencia por el otro, quien lo necesita. No cuesta nada, no es gratis. A diferencia de la radio comercial, Alberto Cancino destaca la visión de la radio comunitaria. La radio se convierte en un instrumento para hacer las modificaciones y los cambios que uno requiere para mejorar la calidad de vida de la población, enfrentando los problemas en conjunto, que la radio sea un lugar de encuentro, de articulación, de coordinación del trabajo para mejorar los problemas y los anhelos que tiene la gente. Entonces, en ese sentido, es esa la visión que queremos. No queremos reproducir un modelo de la radio comercial en pequeño. Por su labor después del terremoto, el rol de las radios comunitarias fue de algún modo reconocido con la firma del presidente Sebastián Piñera. Respecto de la ley 20.433, es todo un avance en Chile para la libertad de expresión y el pluralismo de ideas en nuestro país. Obviamente tuvo que ver con el importante rol que jugaron las radios comunitarias durante el terremoto, pero también con una convicción profunda de este gobierno de la importancia de las radios comunales, regionales y las radios comunitarias, de lo importante que es la diversidad en las fuentes de información para la sociedad y la importancia que tiene sobre todo la radio. Un aporte al pluralismo, pero desde mi perspectiva también a la cercanía. Este fue un aporte de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile, ANARCICH, y revista Aceite Humano, www.aceitehumano.com, la revista cultural de los temas que no están en la pauta diaria.